si ellos fueran el Instituto de Educación. En este sentido, eso creó un candado adicional en la medida en que tienes que gastar para sacarte tu credencial y luego tienes que pagar el costo de la credencial. Obviamente esto genera un gasto acumulado que desafortunadamente desalienta el hecho de que los compañeros estudiantes pues vayan y la tramiten, ¿no? Además de ir y perder el día, por lo menos, en que te des la vuelta para hacer el trámite. Adicionalmente a esto, otra de los impedimentos que se están manifestando es de que cuando se llega al módulo a veces no está abierto, a veces dicen que no hay credenciales, a veces dicen que no la entregan inmediatamente. Entonces obviamente todo está amañado para que lo que se consideró un beneficio para los estudiantes sea obviamente un nuevo mecanismo de negocio para los aduceros. Y luego nos decías que solo un porcentaje hace efectivo este beneficio. Sí, ahora después hicimos una pequeña consulta con una muestra representativa del total de la población estudiantil, de los 270 mil que más o menos se dieron de alta para este ciclo escolar, y lo que vemos es que menos del 30% de los estudiantes recibe el beneficio. Nosotros suponíamos que era más o menos el 50%, pero no, ya vimos que es una cantidad mucho menor, lo que significa que obviamente ha sido diluido el beneficio de la tarifa especial por parte de ATUSA en este mecanismo de credencial. ¿Por qué no les quieren hacer efectivo el descuento? Pues porque obviamente ellos alegan que están perdiendo. O sea, ese es su alegato de siempre, finalmente, ¿no? Y en una lógica completamente irracional, ellos pretenden hoy día seguir diluyendo este beneficio que obviamente tendríamos, o estaríamos hablando, si fuera efectivo, de que tendrían que expedirse por lo menos 270 mil credenciales para los estudiantes. Pero el problema es cuando llegan con el chofer o cuando les niegan la expedición de la credencial. En los dos momentos, o sea, hay un momento en el que tú tienes que realizar el trámite y ahí se te niega, y otro momento en el que tú tienes que estar abordando una unidad y que te restringen a 4 veces su uso diario, y por otro lado hay ocasiones en los que si tu credencial por alguna extraña razón falla, pues obviamente te cobran la tarifa completa, ¿no? Entonces, es un fraude, pues. Efectivamente, es un fraude, es una parodia lo que estamos viendo del supuesto descuento efectivo, porque finalmente no se ha realizado de ninguna manera, y de decir hay una cantidad estable de jóvenes estudiantes que reciben el beneficio, pues lo único que vemos es al contrario, ¿no? Vemos a la baja el número de jóvenes que cada vez recibe la tarifa especial, y obviamente a la baja también la expedición de las credenciales. Por eso le exigimos al Instituto de Educación que respete el acuerdo de 2006, del 15 de marzo de 2006, que habla de que son ellos los que expedirán las credenciales y no ATUSA, por supuesto. ¿Me repites tu nombre? Manuel González. ¿De dónde? Del MOPES, presidente del Consejo de Administración del MOPES. Gracias. Y el MOPES es Movimiento Popular para la Emancipación Social AC.